Hoy es lunes 15 de octubre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 15 de octubre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Otro cadáver con narcomensaje. La madrugada del sábado se encontró un cadáver encobijado con un narcomensaje escrito en un papel que rezaba para el pano, para los chapulines y los que surten y para los putos que siguen. El cadáver fue encontrado en las inmediaciones del fraccionamiento Pintores Mexicanos, luego de que reportó este hecho delictivo a las 00:30 horas en el servicio de emergencia 080. En base a las primeras declaraciones que se han vertido por las autoridades estatales, se informó que el cuerpo era de un joven que presuntamente fue levantado hace una semana, quien en vida respondía a nombre Cristian Martínez y se presume que este se dedicaba al narcomenudeo. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, G., Herberto Ortega Jiménez, informó que todos los indicios fueron recogidos por la Policía Ministerial, la que tiene dos líneas de investigación, pues el sujeto fue identificado como distribuidor de drogas, por lo que el recado podría ser para otras personas que se dedican a ese ilícito. Explicó que los familiares de Díaz Martínez mencionaron que se dedicaba al negocio del narcomenudeo y tenía un par de días desaparecido, por lo que podría haber sido víctima de un levantón, como los que se han dado en las últimas semanas. Detalló que el fraccionamiento donde se localizó el cadáver es de reciente creación y hay varias viviendas que ya están habitadas. La semana pasada el cuerpo de dos sujetos, quienes presuntamente fueron asesinados, fueron localizados en otros puntos de la ciudad en condiciones similares. Siguiente nota. Prevalece el divisionismo en el Partido de la Revolución Democrática de Aguascalientes. El ya de por sí deteriorado Partido de la Revolución Democrática de Aguascalientes, luego de haber descendido al cuarto lugar en el proceso electoral pasado, atraviesa la peor debacle de su historia en la entidad, al demostrar una total división dentro de sus filas. Los perredistas Cuitláhuac Cardona, Arturo Rubalcaba Macías, Alejandro Reyes y Socorro Venegas, miembros de la corriente Alternativa Democrática Nacional que apoya la candidatura de Alejandro Encinas a la dirigencia nacional, y quienes se encuentran en una lista negra de expulsión, afirmaron que los únicos responsables de que el Partido de la Revolución Democrática no haya crecido en Aguascalientes y que esté totalmente fraccionado son los hermanos Jesús, Antonio y Gerardo Ortega Martínez. En conferencia de prensa acusaron a Alfredo Cervantes, líder del Partido de la Revolución Democrática en la entidad, de no tener autoridad moral para promover la expulsión de militante alguno del partido, y dijeron que las amenazas para expulsarlos nos tienen sin cuidado. Siguiente nota. La directiva de Panteras insulta a la inteligencia de los aficionados. Como falta de seriedad se puede calificar el deficiente mantenimiento que tiene el sitio web de Panteras de Aguascalientes. No es la primera ocasión que la información aportada por este medio es inexacta, fuera de tiempo, tendenciosa, peor aún falsa. MetroAguascalientes.com detectó un claro ejemplo de la falsedad que en ciertos casos hace el administrador del sitio con la complacencia de la directiva o, más grave, sin la supervisión de la misma al sitio. Hasta el domingo 14 de octubre no se encontraba en el sitio web de Panteras de Aguascalientes en su sección Inicio la reseña del encuentro ante Guerreros de Morelia, disputado la noche del sábado 13. En la página de la LNP no se localiza la nota del encuentro en cuestión. Aparte de la administración del sitio web de Panteras, el departamento de prensa del equipo felino simplemente no funciona, puesto que no es la primera vez que ocurren tardanzas en la información. Tanto los sitios web como las oficinas de prensa, departamentos o como se les quiera denominar, son dinámicos, por ende no se puede mantener una actitud pasiva como la referida del club de baloncesto. La excelente afición hidrocálida que siempre ha estado con los equipos de Panteras en sus diferentes etapas, no se merece este tipo de mal manejo de la información por parte de los propietarios de la franquicia en la actualidad de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Siguiente nota. Signa Gobierno del Estado acuerdo para regularizar tierras. El gobierno del estado estableció el acuerdo con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares FONAPO y Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra COREC para mayores subsidios en la adquisición de lotes y casas, la regularización del patrimonio y la certeza jurídica mediante la escrituración de la propiedad. El mandatario Luis Armando Reynoso instruyó al director general del Instituto de Vivienda del Estado IBEA, Pedro Carneado García, ampliar los objetivos de los programas de vivienda social, a fin de atender la demanda que tiene ese sector. Dentro de los acuerdos entre el Gobierno del Estado, la COREC y el FONAPO está el otorgamiento de un subsidio para la regularización de lotes y viviendas por un monto de hasta 2.500 pesos. Esta acción tendrá un mayor impacto en el asentamiento Los Pericos, con la regularización de 1.850 lotes. Tendrá un monto similar para hacer las escrituraciones de beneficiarios del Instituto de Vivienda que hayan liquidado su adeudo. La medida beneficiará este año a 2.850 familias y a 9.000 en el 2008. Siguiente nota. Estará hoy el comediante Teo González en el Teatro del Pueblo. Hoy lunes 15 de octubre en el Teatro del Pueblo estará el comediante Teo González, como parte de los eventos organizados con motivo de la celebración del 432 aniversario de la fundación de la ciudad. Nacido en León, Guanajuato, Teo González se dedicó primero al fútbol profesional como portero en la primera división con el equipo León y actualmente, con 23 años de trayectoria, es uno de los comediantes con mayor actividad en el interior de la República y Estados Unidos, con un show familiar que abarca desde padres, hijos y abuelitos. Además de contar chistes donde juega con el doble sentido y la picardía ligero, el comediante realiza también imitaciones de personajes famosos, voces, ruidos y ha participado en programas televisivos como La Fábrica de la Risa, La Casa de la Risa, Los Comediantes, entre otros. Otros de los eventos que se llevarán a cabo en el marco de los festejos son la revelación del busto de José Martí ubicado en la calle Hidalgo, esquina con Juan de Montoro en punto de las 11:00 horas. A las 18:00 horas, en el Salón Cabildo de Palacio Municipal se realizará el concierto de la Orquesta de Cámara Amigos de la Música, mientras que a partir de las 19:00 horas en el Teatro del Pueblo se contará con la participación de César Alejandro y la Banda Soñadoras de Guadalajara. Siguiente nota. Necesario vincular aspectos sociales al desarrollo urbano, concluyen en UARA. Para concluir las actividades en el 10º Congreso de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano, Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano, realizadas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se presentó la conferencia La Influencia de la Migración Interna en el Crecimiento de las Zonas Metropolitanas, a cargo del maestro Rodolfo Corona Vázquez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de la Frontera Norte. El explosivo desarrollo de las ciudades en la segunda mitad del siglo pasado generó un movimiento poblacional sin precedentes que ha obligado a una planeación que nunca termina. Sin embargo, el constante tránsito de la población hace poco confiables algunos datos de los municipios. Aunque los conteos y censos nos ayudan a estimar el comportamiento de los índices, siempre existirán cuestiones y fenómenos particulares en cada entidad, esto es claro al confrontar datos como el padrón electoral o el Censo Nacional de Población, explicó el maestro Corona Vázquez. Comentó el especialista en actuaría e investigador nacional de fenómenos migratorios que dos hechos significativos serían ejemplo del cómo las actividades poblacionales se adecuan a distintas realidades en últimos años. La migración del campo ya no se realiza a las ciudades, sino que en su mayoría es hacia el vecino país del norte. Además, las urbes generan contrastes tan polémicos que cada una sería factor de estudio. El caso de Tijuana, por ejemplo, llama la atención por ser una entidad con muy bajos índices en desempleo, sin embargo altos registros en violencia, crimen organizado y migración general. En cuestiones estadísticas siempre refleja el signo de ser una ciudad de tránsito hacia el norte y es difícil obtener de ella cifras precisas para estimados y planeaciones. Corona Vázquez destacó que entender los fenómenos relacionados con las ciudades servirán para tratar de optimizar los recursos en bien de un desarrollo equitativo y funcional para sus habitantes. El trabajar como investigadores y profesionales serios nos obliga a buscar los datos más confiables, para así ofrecer respuestas correctas a las problemáticas. Esto implica, por supuesto, un trabajo extra, en los que podríamos ampliar nuestro conocimiento entrando al diseño de instrumentos y estrategias de seguimiento más precisas a la realidad, para nuestras muestras y seguimientos poblacionales. Igualmente, la ceremonia oficial de clausura de este 10º Congreso de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano, incluyó las conclusiones de las mesas de trabajo que realizaron los profesores de las universidades invitadas con destacados especialistas. También una premiación a los proyectos urbanos que realizaron estudiantes y docentes en las categorías de investigación, planeación y diseño. Cabe recordar que participaron las 6 instituciones mexicanas que imparten licenciaturas y posgrado en el ramo Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Autónoma de Puebla, Autónoma Metropolitana, Autónoma del Estado de México, Universidad de Guadalajara y la anfitrión Autónoma de Aguascalientes, máxima casa de estudios de nuestro estado. Siguiente nota. Reflexionarán sobre la muerte y la vida en el Encuentro Estatal de Bioética. La Universidad Autónoma y la Academia Nacional Mexicana de Bioética Capítulo Aguascalientes llevarán a cabo los días 15 y 16 de octubre el segundo encuentro estatal de bioética denominado La Bioética en el Fin de la Vida Humana. La Academia de Bioética pretende establecer un diálogo de reflexión entre participantes de manera cercana sobre qué significa la muerte en nuestros días. Nos interesa hacer una reflexión ética, antropológica y filosófica, porque sabemos que la muerte es un fenómeno humano que le damos la vuelta o pretendemos verlo de lejos pensando que es algo que no va a llegar o que no es el momento. Por eso queremos saber qué sentido tiene la muerte, pensando que la bioética es una disciplina que refleja el fenómeno de la vida, misma que lleva implícita la muerte. El maestro José Acevedo Acosta, profesor del Departamento de Filosofía, mencionó que para la organización del encuentro se retomaron algunas cuestiones de interés nacional, como la iniciativa de ley sobre muerte digna que algunos sectores señalan como proyecto a favor de la eutanasia que se ha argumentado, discutido, criticado y descalificado. Por tanto, es un tema digno de reflexionarse a nivel académico. Aunado a lo anterior, dijo que los conceptos de muerte digna y eutanasia no tienen nada que ver. Eutanasia se entiende por una terminación externa impuesta, mientras que la muerte digna refiere a una forma digna de terminación de vida que implica una decisión personal, valorada y constatada por otros elementos, que se discuten en el pleno legislativo. Asimismo, señaló que la muerte la vemos como algo difícil porque no hemos aprendido a vivir. A veces aprender a vivir significa darnos la oportunidad de madurar, hacer y cuestionarnos quiénes somos. Cuando la muerte está cercana a nosotros, nos recriminamos y tratamos de evitarla. Por el ejemplo, el maestro Acevedo Acosta citó a Séneca, filósofo romano que afirmaba: ¿para qué queremos una larga vida si no sabemos vivir? Dicha afirmación, explicó el profesor universitario, nos dice que mal entendemos el sentido de vivir dignamente, ya que las personas entendemos por vivir bien el hecho de tener propiedades o riquezas, pero vivir es conocernos a nosotros mismos, como decía Sócrates. Por más tranquilas, placenteras o poseedoras que sean nuestras jornadas, es una vida poco pensada, como sucede con los animales. La bioética hace la invitación a reflexionar sobre qué es la vida, qué es el hombre y para qué tipo de vida estamos llamados. El maestro José Acevedo Acosta también mencionó que cuestionarnos sobre qué somos y qué queremos ser no tiene que involucrar credos religiosos, ya que es importante que nos respondamos desde el aspecto humano. En ocasiones usamos el credo como otra forma de escondernos del tema de la muerte. Hoy en día, cuando hablamos de bioética, se respeta menos a los credos y a los dogmas. Como generación respetamos menos la voz de una autoridad, sea la iglesia, el estado, el maestro o los padres. Entonces, ante este rompimiento de valores, de creencias o valores humanos, tenemos que preguntarnos nosotros mismos sobre nuestra propia vida. Destacó que se debe respetar el principio de autonomía y en la medida que surja las respuestas se aceptará la muerte de una mejor manera. El segundo encuentro estatal de bioética contempla las siguientes conferencias magistrales: los documentos de voluntades anticipadas, contenidos y límites, la representación de la muerte en el arte y la cultura en México, También se presentará el libro Dilemas de Bioética, así como mesas de trabajo referentes al uso razonable de la tecnología biomédica en el paciente en estado crítico. Tanatología y ética. El derecho y el final de la vida. Reflexión filosófica en torno a la muerte desde las perspectivas metafísica, ética, antropología y religión. Por las características de este encuentro, los profesionistas que deseen obtener créditos curriculares tendrán que asistir a la totalidad de los eventos así como pagar una cuota de inscripción de 100 pesos, sin embargo la entrada a las conferencias y mesas de trabajos es libre. Todas las actividades se desarrollarán en aula isóptica de la Unidad de Estudios Avanzados. Siguiente nota. Información policíaca. Siguiente nota. Cristalero detenido. Siendo las 15:24 horas, fue detenido quien dijo llamarse José Luis Jáuregui Gómez, de 43 años de edad, con domicilio en la calle Cesario Castro número 319 de la colonia Insurgentes, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1254, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la zona centro y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Tesoro y Matamoros, se percató de la presencia de un sujeto que se encontraba cristaleando un vehículo marca Nissan Tsuru, modelo 1984, color blanco, con placas de circulación 973, U, del Distrito Federal, propiedad de José Alberto Lozano Espino. Ante lo cual, procedió a realizar la detención del presunto responsable, que ya había sustraído un auto estéreo, un par de bocinas y un par de Twitter, valuando el afectado el monto de los daños y el robo en 4.000 pesos, asimismo le fueron asegurados un juego de llaves maestras y un alambre, por lo que fue trasladado ante la gente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Vehículo localizado. A las 14:20 horas, mientras elementos del grupo ciclopolicías realizaban su recorrido de vigilancia por calles de la zona centro, y en determinado momento ingresaron al estacionamiento del mercado Jesús Terán, donde se percataron de la presencia de una camioneta que contaba con reporte de robo. Ante lo cual procedieron a verificar la unidad marca Chevrolet Pickup, color negra, modelo 1986, con placas de circulación AD 26208, que había sido reportada como robada por su propietaria Miriam Gabriela Alvarado Márquez, quien señaló que había desaparecido el pasado 4 de octubre del año en curso. Ante lo cual, solicitó la presencia de una grúa de tránsito, a fin de trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde será entregada a su legítimo propietario. Siguiente nota. Muerto en su domicilio. Aproximadamente a las 20:40 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en el edificio 3, interior 404, del Fobiste Lázaro Cárdenas, se encontraba una persona fallecida, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0923, y la ambulancia C-06 del servicio de emergencia 080, a cargo del paramédico Fernando Raúl Flores, se entrevistaron con Cristian de la Vega Zúñiga, de 23 años de edad, quien les indicó que en el interior del domicilio se encontraba el cuerpo sin vida de su tío, identificado como Roberto Balmaceda López, de 52 años de edad. Por lo que procedieron a ingresar al domicilio, donde lo observaron tirado en el piso, con algo de sangre en la cara, pero ya nada podían hacer por salvarle la vida, ante lo cual solicitaron la presencia del agente del Ministerio Público, quien dio fe del cadáver, que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley. Mientras tanto, al entrevistar al sobrino, mencionó que se encontraba en su domicilio ubicado en la avenida Fundidores número 207, de la colonia Cuarto Centenario, y en determinado momento, le avisaron que su primo se encontraba llorando histérico en su casa, por lo que se trasladó al lugar. Al llegar, observó a Germán Balmaceda Zúñiga, de 26 años de edad, llorando a un costado del cuerpo de su padre, por lo que procedió a solicitar los cuerpos de emergencia. Siguiente nota. Muerto por atropello. Al filo de las 01:40 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en la avenida Siglo XXI a la altura del Hospital Tercer Milenio, se encontraba una persona fallecida por atropello, ante lo cual se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1247, a cargo del suboficial Joel Robles y la ambulancia ECO, 164 del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, se percataron de que sobre el asfalto se encontraba el cuerpo de una persona del sexo masculino que vestía un pantalón de vestir en color gris, playera verde con la leyenda Subway y tenis tipo Converse en color azul, por el que nada podían hacer, ante las graves heridas que presentaba. Por lo que se solicitaron la presencia del agente del Ministerio Público, quien dio fe del cadáver que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley. Asimismo, en el lugar, fue detenido el conductor del vehículo marca Volkswagen Atlantic, color gris, modelo 1985, con placas de circulación ADI, 4611, Gerardo Iniestra Ramírez, de 34 años de edad, con domicilio en la calle Cerro de las Campanas número 110, en la colonia Casa Sólida, quien mencionó que circulaba de manera normal en dirección oriente-poniente por el carril central y en determinado momento observó la presencia de una persona que intentaba cruzar la avenida. Por lo que aplicó los frenos, pero no pudo evitar el impacto, agregó que después de arrollar al joven, dos vehículos que circulaban detrás de él, lo atropellaron también, generándole graves lesiones. Siguiente nota. Vicioso detenido. Al filo de las 02:00 horas, fue detenido quien dijo llamarse Jesús Lara Álvarez, de 45 años de edad, con domicilio en la calle Sixto Verduzco 209, de la colonia Emiliano Zapata, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0850, luego de que fuera detectado en posesión de droga. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Ojo Caliente Tercero y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Ocote y Cañada Grande, se percató de la presencia de un sujeto que se encontraba drogándose en la vía pública. Por lo que procedió a realizar su detención, logrando asegurarle cuatro envoltorios de polietileno que contenían cocina y uno más de polietileno que contenía cannabis, con un peso bruto de 1,7 gramos, por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Federal, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Solicita un padre la detención de su hijo ladrón. Al filo de las 03:37 horas, fue detenido quien dijo llamarse Daniel Vega Arpeche, de 21 años de edad, con domicilio en la avenida Mariano Escobedo número 405, de la colonia Casa Blanca, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0586, luego de que fuera señalado directamente por su padre como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Casa Blanca y en determinado momento, al recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en la calle Mariano Escobedo a la altura del número 405, se encontraba un robo en proceso, ante lo cual se trasladó al lugar. Al llegar, se entrevistó con Humberto Vega Martínez, quien le indicó que su hijo le había robado una pulidora, un taladro, una licuadora, un teatro en casa, un DVD y un teléfono, valuado todo esto en aproximadamente 5.000 pesos, por lo que solicitó su detención. Ante esto, el presunto responsable fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra. Siguiente nota. Muerto en la vía pública. Aproximadamente a las 03:45 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en la calle Mariano Chico, a la altura del número 203, se encontraba una persona en el interior de la cochera, aparentemente sin vida, por lo que se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1249 y la ambulancia C-02 del servicio de emergencia 080, se entrevistaron con Raúl Villalobos, de 35 años de edad, quien le indicó que en la cochera de su domicilio se encontraba el cuerpo de una persona no identificada que vestía una playera azul a cuadros, un pantalón azul marino y zapatos cafés. Por lo que procedieron a verificar su estado, percatándose de que había perdido la vida y nada podían hacer por él, ante lo cual se solicitó la presencia del agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Choque en Corregidora. Siendo las 04:30 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en el cruce de las calles Corregidora y Artillero Mier, se había registrado un accidente tipo choque, con saldo de varias personas lesionadas, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar la unidad 1297 de tránsito a cargo del suboficial Rodrigo Díaz H., las ambulancias C-02 y C-07 del servicio de emergencia 080, la unidad 732 de protección civil municipal a cargo de Tomás Torres y la unidad V-25 del H. Cuerpo de Bomberos Municipales, quienes se percataron de que se trataba en primera instancia y como presunto responsable del conductor de un auto marca Chrysler Stratus en color blanco, modelo 1998, con placas de circulación AD-4720, el cual se dio a la fuga. Dicha unidad era conducida por la calle Artillero Mier en dirección oriente-poniente, en sentido contrario a la circulación de dicha vía, lo que provocó que impactara a un vehículo marca Nissan Tsuru, color rojo, modelo 2002, con placas de circulación 3610, ADA y número económico 2610, del servicio público, el cual era conducido por Juan José Gutiérrez Quezada, quien circulaba por la calle Corregidora en dirección norte a sur y nada pudo hacer por evitar el impacto. Resultando gravemente lesionado, al igual que su pasajero Gilberto Cardona, siendo trasladados de emergencia a las instalaciones de la Clínica 2 del Seguro Social, donde el conductor del auto de alquiler perdió la vida horas después. Asimismo, tras el impacto, el taxi golpeó una camioneta marca Chevrolet Suburban, color verde, modelo 1992, con placas de circulación ADN 1655, propiedad de Yolanda del Carmen Aguilar Rutiaga, que se encontraba estacionada en la calle Corregidora a la altura del número 801, posteriormente impactó las paredes de dicho domicilio y la parte frontal del auto de alquiler terminó sobre la cajera del Stratus, con los resultados ya descritos. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Lunes 15 de octubre. Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, Gobernador Constitucional del Estado. 8:15 programa semanal El Gobernador Contigo. Viaje al estado de Guerrero para la inauguración de la cuarta convención de la Organización Editorial Mexicana OEM. Por la tarde, el mandatario reanudará su agenda de trabajo en la ciudad de Aguascalientes. Agenda de la Presidencia Municipal de Aguascalientes. 10 de la mañana entrega de apoyos de vivienda rural. En segundo patio de Palacio Municipal. 11 de la mañana develación del busto de José Martí en la calle Hidalgo, esquina Juan de Montoro. Zona Centro. Agenda UAA. 9:00 horas inauguración del segundo encuentro estatal de bioética, aula isóptica de la unidad de estudios avanzados. Evento organizado por la UAA y la Academia Nacional Mexicana de Bioética capítulo Aguascalientes. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos 606 empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Lunes probabilidad de lluvia al 20%. Parcialmente nublado. Viento ligero. Humedad. 33% viento. Sin viento. Visibilidad 16 kilómetros de distancia. Duración de la luz visible. 12 horas 25 minutos. Waxing Crescent, 13% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país.